Luis Fernando Saldarriaga, director técnico del equipo de ciclismo 472 Colombia. Luis Fernando, cuéntenos en qué se basó para hacer este proceso de selección de los nuevos corredores. Bueno, yo pienso que la mayoría de los talentos deportivos hay que buscarlos. Cada uno tiene una condición innata, pero que hay que saber explotar y hay que saber proyectar. Me basé no solamente en los resultados deportivos, sino en la proyección que tenían cada uno de ellos, la edad, obviamente, la especialidad y más allá de eso, pues el que tuviesen un buen antepasado en cuanto a no estar involucrado en temas pues sospechosos ni que fuesen malas personas, porque igual hay que hacer un convenio de muchas cosas, pero básicamente eso, en la proyección, en su parte fisiológica también, que fue un tema bastante importante. Y aparte de eso, pues en la consolidación de los, digamos, como los patrones básicos de movimiento que ellos dieron en los test. Entonces básicamente fue eso. ¿De qué se trató este proceso de selección? Primero, indagar, porque desde hace 6 meses pues ya teníamos la información de muchos corredores, incluso desde el año pasado venían algunos proyectados, pero había que dejar que concluyeran su etapa de juvenil, entonces hacerles un seguimiento a través de toda la temporada juvenil, los campeonatos nacionales, las carreras locales de ellos, las vueltas regionales y luego, pues, por último, pues algunos eventos que fueron convocados como selecciones y esto. Y por último, pues digámoslo así, como las intervenciones con mayores, pero teniendo en cuenta pues su categoría, eso. Y finalmente pues los test pedagógicos que se hicieron. ¿Qué características especiales tienen estos 4 corredores? A ver, mucha juventud. Principalmente hay tres corredores de primer año y un corredor de tercer año, sub-23, mezclados. Hay uno que tiene muy buena capacidad para el ascenso, los otros dos son un poquito más especialistas en la crono y son todoterreno. Y hay otro que es un corredor muy bueno pues también para el terreno plano. Entonces básicamente nos basamos en eso. ¿Cómo los tiene pensados para aportarle al equipo el próximo año? No, hay que soltarle la responsabilidad de acuerdo a lo que ellos vayan asimilando. Porque es muy importante crear un proceso con ellos nuevo de salida al alto rendimiento. Están en una fase de construcción bastante importante de sus capacidades. Por decir algo, vamos a soltarle carreras primero nacionales y luego internacionales de acuerdo a la proyección. No podemos meterle una nómina a uno a, por decir algo, una carrera pues muy importante. Lo que vamos a hacer es llevarlos paso a paso, estar muy, muy, muy pendientes de su evolución en los kilómetros, en sus cargas de entrenamiento, en el volumen que vamos a proyectar con ellos y soltarles responsabilidades. No principalmente pues responsabilidades de tipo de resultados, pero sí responsabilidades que generan un resultado, que es lo que vamos a hacer. ¿Ellos conocen ya cómo trabaja el equipo 472 Colombia, la metodología? ¿Han logrado de pronto usted informarles sobre cómo es el método de trabajo suyo? Sí, ya ellos están totalmente enterados. Igual la idea de ellos es venir acá a progresar, a que todo el equipo de trabajo que conforma el equipo 472 Colombia pues les aportemos cada uno en nuestras áreas, pero conocen la metodología, conocen el proceso, conocen el tipo de carreras que vamos a intervenir, conocen la forma de prepararnos, conocen las herramientas que utilizamos y de acuerdo a eso pues en ello está generando una expectativa bastante, bastante buena. En este momento hay que entenderlos porque es como un paso que ellos están dando. Quizás toda esa información que le hemos dado no la han asimilado porque pues por la buena noticia, pero es lo que estamos haciendo, es bregándola a llenar de información. Confírmenos por favor los nombres de los corredores. Bueno, son Bernardo Suaza, escalador del municipio del Retiro, viene del ciclomontañismo, muy buena capacidad para el descenso, muy buen escalador, muy buenas condiciones fisiológicas, corredor de una estatura mediana, bastante importante. George Santofimio, segundo en la Vuelta al Porvenir, un escalador del meta, pero que vive en Boyacá. Un corredor que se ubica muy bien dentro del grupo. Ha corrido pista. Tiene la base de la pista, que es importante también. Hernán Aguirre, ganador de la Vuelta al Porvenir. Escalador nato, rompedor. Un corredor con unas capacidades fisiológicas impresionantes. Pues salió de la normal de un talento, pero igual hay que aprovecharle esas condiciones y proyectárselas. Un corredor que pues tiene que aprender muchas cosas desde el punto de vista técnico, pero es la razón o es el punto importante para empezar con él. Y el otro corredor es Luis Felipe Osorio, un corredor que ya tiene un mundial encima, tiene muchas carreras pues en su haber, viene de la pista también, un corredor que hace muy bien la contrarreloj, se defiende muy bien en la subida y un corredor que básicamente es muy humilde y que tiene mucha capacidad para trabajar. Luisa Fernanda Ríos, gerente general del equipo de ciclismo 472 Colombia. Luisa Fernanda, ¿por qué son importantes estos procesos de vinculación de manera integral? Porque el proceso basado en ciencia y tecnología nos garantiza que estamos siendo más asertivos en el momento de escoger a estos ciclistas. Hay muchos aspirantes, hay muchos talentos, pero ya los resultados no fallan. Es más fácil ya medidos saber qué tan buenos son y el margen de error es muchísimo menor en el momento de la contratación.